para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sonic presenta su rediseño en un nuevo tráiler. Hace unos meses, internet explotó en críticas cuando nos mostraron un primer avance del querido erizo azul para su película. La reacción fue tan negativa que Paramount Pictures tuvo que parar y volver a desarrollar al personaje. Ahora, por fin, la productora lanzó el adelanto oficial final y podemos ver que es mucho más acertado. La cinta se estrena el 14 de febrero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.